Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Viernes 6 de septiembre. Concede, Señor, la paz a los que esperan en ti, y cumple así las palabras de tus profetas. Escucha las plegarias de tu siervo y de tu pueblo, Israel. Oremos. Señor Dios, Creador y Soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón, para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, procuren que todos nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se busca en un administrador es que sea fiel. Por eso, lo que menos me preocupa es que me juzguen ustedes o un tribunal humano, pues ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. Es cierto que mi conciencia no me reprocha nada, pero no por eso he sido declarado inocente. El Señor es quien habrá de juzgarme. Por lo tanto, no juzguen antes de tiempo. Esperen a que venga el Señor. Entonces, Él sacará a la luz lo que está oculto en las tinieblas. Pondrá al descubierto las intenciones del corazón y dará a cada uno la alabanza que merezca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 36. La salvación del justo es el Señor. La salvación del justo es el Señor. Pon tu esperanza en Dios. Practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra. Busca en Él tu alegría y te dará el Señor cuanto deseas. La salvación del justo es el Señor. Pon tu vida en las manos del Señor. En Él confía y hará que tu virtud y tus derechos brillen igual que el sol de mediodía. La salvación del justo es el Señor. Apártate del mal, practica el bien y tendrás una casa eternamente, porque al Señor le agrada lo que es justo y vela por sus fieles. En cambio, a los injustos los borra de la tierra para siempre. La salvación del justo es el Señor. La salvación del justo es el Señor. En la tribulación, Él es su amparo. A quien en Él confía, Dios lo salva de los hombres malvados. La salvación del justo es el Señor. Aleluya, aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos, y los tuyos, en cambio, comen y beben? Jesús les contestó: ¿acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quiten al esposo, y entonces sí ayunarán. Les dijo también una parábola. Nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo, y al vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, y entonces el vino se tira, y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos, y así se conservan el vino y los odres. Y nadie, acabando de beber un vino añejo, acepta uno nuevo. Pues dice, el añejo es mejor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos pide y nos da una vida nueva, para que quede antigua, pecado quede lejos y podamos vivir esta gracia nueva de la vida de Cristo. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, recordando como todos los viernes la pasión de Jesucristo. El Vía Crucis, el crucifijo delante de nosotros, pues ha de ser siempre un signo que hable sin palabras. ¿Se puede hablar sin palabras? Sí, porque entendemos allí que está en silencio aquel que nos amó y dio su vida por nosotros. Y para que su palabra sea tea que nos inspire a ir también a Cristo, decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué importante lo que hoy la palabra nos dice, porque se nos invita, como dice el apóstol Pablo, a la fidelidad, pero sobre todo a la novedad de la vida en Cristo. En el tiempo de Pablo había muchos predicadores. Se predicaban tantos dioses extraños que venían de Egipto, que venían de Asia, y a los romanos les gustaba ver qué dios era una cosa nueva, novedosa, novelería religiosa, decimos, ¿verdad? Naturalmente, Pablo no servía a ningún dios falso, sino a Cristo. Y decía Pablo de sí mismo que era administrador, o sea, ministro de las cosas de Dios. El ministro, ministro viene de la palabra minus, que quiere decir pequeño, como letra minúscula. Es alguien que tiene claridad, que no está dando algo que es suyo. Tantos telepredicadores o tantos predicadores que agarran la Biblia como que fuera su libro, de su diario, sus ideas, su pensamiento. No, estamos delante de otro más grande. Por eso Pablo dice, lo que se pide del administrador, o sea del ministro, es que sea fiel y que conforme su vida con aquello que predica. Por eso en el Evangelio hoy le preguntan a Jesús, criticándolo, ¿por qué no hacen tus discípulos ayuno? Él se refiere a que él está con ellos y dice, si el novio está con los amigos, no se puede hacer ayuno porque hay fiesta. Pero un día será arrebatado. Y recordamos que el viernes es el día en que Cristo fue arrebatado violentamente. Le asesinaron, le mataron de forma tremenda, pero claro, que Él es Dios, y como Dios iba a volver a la vida me refiero a la resurrección completa de Cristo. Pero una cosa dice Jesús al final, hay que tener novedad, dice, no, porque ellos estaban anclados en tradiciones, hacían muchas cosas religiosas, pero su corazón no era un corazón que buscara la novedad de vida. Me comentaba alguien, mire, yo no he cambiado mi vida, pero hago muchas cosas que hacen en la parroquia. Sí, voy a esto, organizamos esta actividad, pero yo sigo en la misma. No, dice Jesús, el vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos. Y a la ropa nueva hay que poner un remiendo también nuevo. El vestido viejo se rompe. En fin, la novedad. Esa novedad es obra del Espíritu. Hay que pedirlo a Jesús. Preparémonos a la meditación. Nos preguntamos hoy en la meditación. Nosotros ciertamente tenemos la certeza de que el Señor nos llama para servir humildemente, sencillamente. Pablo dice, mi conciencia no me reprocha nada. Pablo no se creía el fundador del cristianismo. No. Hay quienes dicen, él fundó una iglesia, el otro fundó otra iglesia. Y son como quien dice hombres que se dan la gloria a sí mismos. Tenemos la gloria solo para Dios. Y en segundo lugar, qué interesante, porque Jesús pide un corazón nuevo, la novedad de vida, en otras palabras. Tratamos de que la fe cambie el antiguo pecado que hay en nosotros. O como me comentaba esta persona, mire, yo hago muchas cosas, pero sigo llevando una vida de pecado, del antiguo pecado. Preparémonos a la oración. En la oración, hoy nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, todos los días viene, recordamos tu pasión y tu muerte y nos preparamos para celebrar el domingo tu resurrección. Danos la alegría de la esperanza, como dice tu siervo, el Papa Francisco, la esperanza que no defrauda, aunque tengamos dificultades, aunque tengamos momentos que nos invitan a dudar, que no dudemos, sino creamos siempre en ti. Y sobre todo, danos esta novedad de vida, para que no pretendamos ser nuevos por fuera, pero conservemos antiguamente el antiguo pecado en el corazón. Que todo se renueve por la acción de tu Santo Espíritu. Amén. Finalmente, en la acción, damos este corazón nuevo. Queremos hacerlo, como dice el Salmo, la salvación del justo es el Señor. Que tengamos realmente este corazón renovado, renovado por la acción de su Espíritu Santo y respondiendo a Dios como Él quiere que le respondamos y no según nuestros humanos criterios. Una vez más decimos, la salvación del justo es el Señor. Y hoy, en la acción, queremos tomar, hermanos, pues dos propósitos. El primero de ellos es no gloriarnos en lo que hacemos. Yo hago mucho, yo organizo, yo desorganizo. El administrador debe ser fiel y debe gloriarse en el Señor, decía el apóstol Pablo. Cuidado con estos fundadores de iglesias y de grupos. Por eso Papa Francisco es tan sabio, ¿no? Todo el mundo tiene que jubilarse de líder para dar lugar a otro. Y en segundo lugar, nosotros también queremos, hermanos, pues, pedir esa novedad de vida. A veces estamos anclados en formas de pensar. Me decía alguien, yo soy racista porque en mi casa así me educaron. Yo soy avaro porque me enseñaron así. La novedad del Evangelio realmente cambie, transforme la forma en que hemos sido muchas veces educados. Para que la novedad siempre triunfe, pidámoslo por intercesión de María Santísima. Y nosotros a ella en este día le decimos Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.